comienzas a crecer, comienzas a entender las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad refleja tu mirar, despiertas al amor. Oh, niña, te vas a enamorar. Dentro de ti.